cualquier deformación, es desagradable, es una práctica fascistoide, estoy en contra de cualquiera, o sea, en contra de alguien que me caiga mal, o en contra de alguien que me caiga bien. La práctica en sí es fascista, la repudio en absolutamente. Esto no favorece para nada a la ciudad. Esto no favorece a la vida, ¿no? Escarachar, no, no me toque más. Pero muchas gracias a ustedes, muy bien. Tellerman, chao Tellerman. Allí se va entonces Jorge Tellerman. Tranquilo, por favor. Bueno, allí va entonces, de a poquito.